Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chote. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Pero que yo no estoy de acuerdo en eso, relleno. Yo no estoy de acuerdo. Vas a estar de acuerdo, niño, si la salsa está que ha traído el cholo. Sí. Esta es buenísima. Este se lo echas ahora mismo a los chorizos criollos estos. Sí. Y la flipas, pica un poquito. Eso pica mucho, a ver. Oyente de Radio Tarasca, estamos hablando de la salsa que nos ha traído nuestro amigo, ya sabéis, corresponsal de Japón, Cholo, que ha venido desde Japón y le tenemos hoy aquí en pleno directo, ya no vía telefónica como hacíamos antiguamente. Cholo, habla, que no se lo creen. Bueno, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes, buenas, ¿no? Tarde, que viene despistadísimo ahora mismo, macho. Bueno, nuestro amigo Cholo, que ya tenemos aquí, por fin. ¿Vienes de Japón? Bueno, sí, vengo hecho, de Japón, pero esta mañana sí, acabo de llegar de Chile. De Chile. Has hecho transbordo ahí, ¿no? Joder. Eres un hombre emprendedor, eres un hombre viajante, conoces el mundo. Me gustaría ser como tú de mayor. Ya o sea, te digo. ¿Cómo puedo hacer? Pues... correr con la moto. ¿Cómo? Correr con la moto. Ah, correr con la moto para que se le echen los ojos para atrás. Claro, eso es. ¿O por qué? Ya sé, es. Es. Será por eso. Eso ¿no? es, eso es. Bueno, estábamos hablando de la salsa con chile. Muchas gracias por la salsa que nos has traído. Bien, esto es chile, bien. ¿No? Esto es chile. Sí, sí, sí. Ají chileno. Ají. No tan picante, es ¿no? suave, suave, suave. ¿Seguro? ¿Es suave? No, no. Es suave, ¿no? Suave, suave. No, suave. No, no, que tú tienes en la boca un caño y suave. Aguantas mucho el picante. ¿Eh? Esto sí, para sí. el que padezca de hemorroides, no, ¿verdad, Cholo? Para el que padezca de hemorroides, no. ¿Aparezca? Hemorroides. ¿Hemorroides? Sí. ¿Qué es eso? ¿Hemorroides? No, hemorroides no. Hemorroides. Hemorroides. ¿Hemorroides? Sí, unas cosas. Sí. ¿Sabes lo que son las hemorroides? ¿Las has catado alguna vez? ¿A ti te ha picado el ojete alguna vez? No, no la había oído. ¿Eso no, qué es? No, no la había oído. Explícaselo bien, Juanma. Bueno, se lo va a explicar luego nuestro colaborador, Carlos, cuando venga, que le tendremos hoy aquí. Bueno, bienvenidos, oyentes de Radio Tarasca, una semanita más a vuestro programa favorito, no sé si es, pero sí vuestro programa, el que escucháis de vez en cuando. Ya sabéis, Number tenemos one. Aplicación en iPhone gratuita, aplicación también para Android gratuita, y si no, radiotarasca.com desde el portátil o desde el ordenador. Donde quieras. Tenemos público hoy aquí en los estudios centrales, en el corazón del mismísimo Pam Bendito, que ha venido gente de Humanes, Ciudad Real, de Colombia, Málaga, Alcorcón, Begoña. Hacer un fuerte rudito. ¡Ese rudito mismo! ¡Estamos, joder! ¡Qué calcaría había que tenemos aquí esta tarde! Y bueno, y además de todo sí. esto, secciones, ya sabéis, variopintas, personajes que irán cayendo improvistos. Sí. Tendremos un invitado, como todos los programas, como todas las semanas. ¿Quién tendremos aquí a un pedazo de artista, un cómico? Él es Santi Rodríguez. Madre mía de mi vida. Y viene de camino. Ya vamos a tirar del bigote, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Hombre. Le vamos a decir a ver si ha catado él también las. ¿El qué? ¿El chumichurri este? No, el otro. ¿El ajochurri? No, las almorranas. ¿Las almorranas? Sí, las ha probado. Hombre, no, joder, ¿cómo va por? No sé, como el Cholo. Poco Cholo, barrete, Cholo, ¿estás seguro de que no has probado tú las almorranas? No. No. ¿Qué es eso? ¿Zamborrones? ¿Eh? ¿Zamburrones? No, hombre, no, ya. ¿Cómo te lo hemorroides, ¿las ha probado, Cholo? Allí en Japón no soléis hacer hemorroides eso, a la vuelta y vuelta. Eso no existe en Japón. No existe. No, en Japón. No existe, ¿no? Sí, sí. Ya. Yo estoy seguro de que existe en Japón. Vale, estoy segurísimo. Bueno, y cómo no, ya sabéis, a las agujas, a los platos, a la musiquita del hoy, del mañana y del ayer. Caution. Así es que mientras tanto, suéltala y ahora volvemos. Supri. ¡Radio Tarasca! Inestable, el fumón te incita al baile. Prima, no llegues tarde. El vacilón, mami, el que en tu silla no cabe. El Tommy Arroz, Tommy H de los chefs, lo llama Zamboni. Bro, lo hago con flow, un litro, un porrón. El mono borracho, aliento de dragón. Guasón, Fatán y Langui, aguanta el subidón. Lo partimos como parto el salchichón. Fino, fino, el combo pepino. Frito y sin asiento. posible como un estropo de parto, experto en el arte de prima de infarto, encaro otra tapa, sudores a charco. Con Sofía, tampoco. Con el gordo máster, en su tripa le caben 500 jambres. Aparco de aquí a dos semanas, patrón de barco. El langue un peligro. ¿Qué dice Andresito? Si en Málaga su primo no pierde equilibrio. No vete pa' caer, ¿eh? La corro su raza, se calza zapatos que valen burdeles. Laureles enfrente mi patio, los patios aumentan. La gente va tienta, se univo que sube. Miramos las nubes, verdugos contentos. El yate del jeque no cabe en el puerto. Banú se queda pequeño pa' él. El título nuevo construyo, no importa joder. Fuma tú, fuma él, apurando la chusta, no te gusta, yo lo sé. Entro en el garito y te digo el taconcito, lindo detallito, al descubierto esos deditos. Peitos por aquina, la prima va to fina y quiere rima. Al lado sus colegas son raperos, se escuchan por la noche el rimadero. Y manga verde, no soy desnudo, tampoco él tiene los andares como yo. Y si frustrado, nueva revista montado, donde quedarán de cubrir mis araos. Salgo por la tele y estoy endiosado de China, que mis joyas no tomen con la causa. Más de Nesquí, tu rima me mí, con el gordo del aquí. Lo escuchamos así, ¡bravo! Pero madre mía, pero esto es un pepino. ¿Y cómo te lo tenías ahí abucharado? O sea, ¿has colaborado ahí con el Gordo Master? Bueno, sí, esta canción se llama Agua pa' beber. Sí, sí, ¿cómo es? ¿Cómo es el estribillo? Agua pa' beber, venimos todos secos de fumar miel, ¿no? Sí, sí, bueno. Pues bueno, del Gordo Master en su último disco titulado El Intocable. Que por cierto, a ver, venga, seguidores, amigos, sí. Estaremos muy prontito aquí en Madrid, el día 23 de marzo. No, Noise Off Festival se llama. El primer festival online de música en directo presenta su edición en la sala Orange. ¿La conoces? Pero sí, la sala Orange sí la conozco, pero que hay un concierto, pero que. ¿Dónde está? ¿La sala Orange? Solo conoces. Te he mentido, Juan Manuel. Solo conoces la sala Orange. ¿La conoces? Aquí en Madrid. Creo que me suena. ¿Te suena? Te suena. Cerca de Cuatro Caminos, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? No sé. Uy, en Princesa creo que está. ¿Princesa queda al lado de Cuatro Caminos? No. No, entonces no. No, o sea, queda al otro lado. Cuatro Caminos son Cuatro Caminos. Hay un trozo muy grande. Sí, sí. Nada, oyentes de Radio Trasca, vosotros que estáis ahí y estaréis más puestos que nosotros. Claro, miradlo en otro lado, hombre. El 23 de marzo tiene la oportunidad de disfrutar de una noche dedicada al hip hop con el concierto de El Gordo Master. Sí. El concierto de aquí tu primo en Langui, o sea, yo. O sea, que voy yo contigo. Tú también vienes conmigo. Por supuesto. Y DJ Caution también estará. O pondrá un cacho de catering porque con el Gordo Master y conmigo, niño, bueno, no. Y bueno, y luego cinco artistas emergentes. Una noche llena de hip hop. ¿Emergentes qué pasa? ¿Que salen debajo del agua o...? Sí. Puedes pillar las entradas en atrapalo.com. 23 de marzo en la sala Orange aquí en Madrid. ¿Qué espera, niño? De rap. Y seguimos en Radio Tarasca. Regalo, por Everybody leave somebody. No nos hemos ido. Esperando a nuestro queridísimo cómico, artista, humorista, Santi Rodríguez. ¡Ole! Le he encargado que me trajera un par de kiwis, un par de fresas, un par de albaricoques, un par de... ¿Y aceite de su tierra no lo has pedido, hermano? ¿Eh? ¿No lo has pedido aceite de su tierra? Tú estás tonto, hombre. Es que le pide fruta, no, no les he pedido porque me imagino que él traerá aceite de su tierra, ¿no? Lo más hombre, normal, pues no, hombre, si normalmente viene, si viene a un sitio donde se le va a tratar y como si estuviera en su casa, lo más normal es que se traiga él. Según Juan Manuel, aunque según él dice, si es como mi casa ya hay aceite, no lo tengo por qué llevar. Ya, pero no del bueno. Qué movida, ¿no? No, eso sí, te están liando. Cholo, sí, dime. ¿Qué tal el sistema hidráulico? ¿Eh? ¿El alámbrico? No, el alámbrico no. El sistema hidráulico. ¿Hidráulico? Ah, ¿hidráulico? Sí. ¿Eso qué? ¿Para sacar luz? ¿Hacer luz? ¿Qué es eso? Es que, oye... No, la pregunta te la he hecho yo a ti. A mí no me la haga la pregunta porque si habláis demasiado rápido. Además, estoy dormido. Eso me lo pregunto yo a mí. Bueno, Cholo, características. En Japón, ¿qué le quitarías a Japón y qué le pondrías a Japón? A tu tierra. Quitaría las japonesas y pondría las españolas. ¡Ole! Oh, ¡aplauso! ¡Qué bonito! Increíble. Eso sí, te voy a decir una cosa. Cuando salgas te están esperando los yakuzas en la puerta con las katanas. A ver lo que has dicho. Ya verás. Sí, seguro. Hombre, segurísimo. Por supuesto. Vamos ahora con un cántico que quiero que se haga nuestro amigo Cholo, porque es atletista, ¿verdad, Cholo? ¿Un cántico? Sí, un cántico. Sí, sí. Cholo, sí. Tú eres atletista, ¿no? Sí, claro. Hombre, sí, por claro. supuesto. Lo de Cholo te viene por... Cholo Simeone, ¿no? Sí, sí. Sí. Porque eras fan de Cholo Simeone. Sí. Hombre. Pero tu verdadero nombre es... Hironori Ishii. No, es fácil, Hironori Ishii. Hironori Ishii. Hironori Ishii. Hironori Ishii. No, no. Hironori Ishii. No. No. Shiro. No. Ah, no. Por cierto, ¿sí o no? Estáis rayando, macho. Entre los dos. Una cosa, tú no eres vecino de Novita, ¿no? No, no. No. Ah, no, Novita no. No, no, no. No eres vecino de Novita. Nosotros aquí somos vecinos de un montón de... Mira. Bueno, tengo chungo hoy para salir, Juanma. Nosotros somos vecinos de muchos vecinos de aquí del barrio, pero es verdad, tampoco... De, bueno, que se levanta. Espérate que voy, pero tengo que pasar por encima. Oh, espérate, voy. Va. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Carlos? Hola, ¿qué tal estás? Hola, Cholo, la leche. Pero bueno. ¿Cómo? Joder. Pero ¿qué? Es que está haciendo una imitación, Cholo. Esa es la primera. Buenísimo. Ya entras y ya imitas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Es eso, buenas tardes. Buenas tardes. Es que me he quedado asombrado con nuestro corresponsal. ¿Con quién? Con, ah, claro, con Cholo, claro, está aquí. Claro, que lo oigo muy bien, las críticas que le hacen al leñito. Daros un abrazo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Sí, señor! Alegría, de verdad. He aprendido que es radio, ¿eh? El programa pasado se levantaba y le daba un abrazo directamente. ¡Ya ves! Que cómo aprendemos rápido, eso me gusta. Una cosa, fraile siempre, ¿no? No, fraile no, cura. ¿Cura? Como don Julio Yagüez, que han sacado un libro ahora, que tres décadas de la democracia, que hablan de Julio Yagüez. Sí. Lo tengo en casa. ¿Y Julio Yagüez, que era cura? Un señor que ayuda a mucha gente del barrio. ¿Cómo me mola que traigas la... ¿Cómo el se pin. Llama? ¿Cómo, el no, pin, el pasacorbata. Pasacorbata. No conocía a una persona que no trabaje en la MT... Pero no, él, su no, pisa corbata, sea... Pisa morena, no, pisa corbata. ¿Qué pasa, corbata? O sea, ya he hecho pisa. ¿Qué voy a hacer? Cállate, que está cantando el Carlos, por favor. Con el troncito de mi capote, ya ya pisando, ya ya pisando. Me ha lindo piel. ¡Ole! Sí, señor. ¿Le has dicho eso? Qué bueno. Una pregunta que tengas que hacerle ahora que tienes a nuestro corresponsal, a nuestro gran amigo tú eres, Cholo. Tú eres... Espérate. Date cuenta que es una persona... muy respetuosa, una persona que conoce mucho más mundo que tú y que yo y que la gorda, sí, sí. O sea, la gorda me que refiero a ti, a mí me han dicho espérate, no te pongas tan impaciente, pero es que no me dejas hablar, pero porque si es que te voy a explicar una cosa, piensa bien lo que le vas a preguntar, porque sí, solo sí. Vas a poder hacer una pregunta, una pregunta, venga, no me mires a mí, quisieras saber si eres vecino de Chinchán. ¿Que Chinchán o Novita? No, Novita ya se lo he preguntado yo antes de que Chinchán. Subieras tú. Chinchán, ¿eres tu vecino del Chinchán? Pero bueno. Del Chinchán, ¿no? Del Chinchán, ¿no? Vamos a ser vecino de un muñeco. De un muñeco no puede ser vecino. Chinchán, del Chinchán, ¿no? Es un muñeco. Sí, hombre, no, Chinchán, no sé si es un muñeco, no sé si es un muñeco. Me has dicho Chinchán, un muñeco, digo, pues ¿cómo vas a ser vecino de un muñeco? Estas cosas son muy raras. No, nada, pues le hago otra pregunta. ¿Otra pregunta, por supuesto? ¿Qué tal es...? Ay. A ver si es que te has confundido que has no. Tenido un pequeño lapsus, un error, como los errores que nos trae Luis Cantón, nuestro colaborador. Nuestro ¿Qué tal con la nuclear? Nuestro colaborador. Ay. Hemos entendido todo lo que queríamos. Vamos a ver, los errores son los errores. Quería preguntarte. Escúchame con las orejas. Un claro ejemplo de las picias y de los errores nos lo trae Luis Cantón, nuestro colaborador. ¿Le conoces, Carlos? En forma de, de ranking. Sí, pero vamos a escucharlo. A ver. Bueno, pues esto se va a poner en marcha. En el deporte del motor, las cosas pasan rápidamente. Por eso un locutor a veces se equivoca, pero por accidente. Porque lo que vamos a vivir a partir de ahora va a ser de máxima tensión y cualquier cosa puede suceder. Salida desde el pit lane en 3, 2, 1. 4. ¿Cómo ha ido hoy en Fórmula 1, Rubiano? En Fórmula 1 contamos que... San Pedro, tú no me lo cuentes, hombre. No te preocupes. Tercer día de entrenamiento, dominado otra vez por la lluvia y también por el protagonismo de los españoles. ¡Caramba! También por el protagonismo de los españoles que han logrado los mejores tiempos del día. ¿Cómo puede ocurrir esto así? Tres. Viendo la Fórmula 1 desde Río Janeiro, nos escribe Jorge Canseco. Ha cogido bien ahí, ha traccionado mejor. En Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil, donde Alonso sale desde la décima posición. ¡Ay! Sale desde la décima posición. ¡Eres ¡Eres un chapuza! Dos. En Alemania, y a las dos arranca la calificación del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. ¿Pero qué dice? Yo es que no lo entiendo. En Alemania, y a las dos arranca la calificación del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. ¡Hombre! Porque solo ambición en nombre de... Como segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. Mejor crono para el suizo Randy Kriumke. ¡Ay! Kriumke. ¡Uf! Kriumke-Nacker. Bueno, qué desastre. Y terminamos hablando del rally de Argentina porque Dani Sordo se ha colocado como rally. Por favor. Porque Dani Sordo se ha colocado como rally después de la primera jornada. Como rally, no, como líder. Como líder. En el rally, el Sordo se ha colocado rally. Bueno, qué desastre. En 125. Se pasa un poquito. En 125. Se pasa un poquito. Señores, terminamos. Bandera cuadros, no hay tiempo para más. En 1000 coches. A 60.000 euros cada uno, pues son 60 millones de coches. Cuidado, primer accidente. Que dividido en 5 años de la vida útil del coche son unos 12.000 euros al año. Cuidado. La vida útil del coche son unos 12.000 euros al año. Algo ha pasado al final porque no ha sido normal. Ha llegado a su destino. 1, 2, 3, 4. ¡Radio Tarasca! Después de este ranking de nuestro colaborador Cantón, seguimos aquí esperando a nuestro invitado Santi Rodríguez. Estamos disfrutando de la compañía de Cholo, nuestro colaborador corresponsal de Japón, pero esta vez le tenemos aquí en los estudios centrales, y con Carlos, colaborador pero vecino de nuestro barrio Pombendito. ¿Y yo qué pasa? Y con este fabuloso público que sigue aquí, que sigue aquí. ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Y a mí me dejas aquí excluido. No, tú siempre estás. Eres xenófobo de eso. ¿Cómo? Xenófobo. Oye, le volvemos a preguntar al Cholo lo de si ha catado lo que tenía que catar. Venga, va. No se lo iba a explicar el Carlos. Ah, verdad. Carlos, sí. Mira, lo que ocurre es que nuestro amigo Cholo no ha probado nunca la semo... Porque es que nunca... Eso no se... Que no se come eso. No la habrás comido tú. Que no, la salmadorra es lo que te sale en el chanquete. ¿El chanquete? ¿En qué chanquete? Sí, que es el chanquete. Es el chanquete. Espérate, ¿sabe lo que es el chanquete, Cholo? Tampoco, no. Ve dándole pistas. O sea, chanquete no sabe lo que es el chanquete, ¿no? No. Pues a las personas que cuando explica tanto el chanquete. El chanquete. ¡Dilo! El ojete. ¡El ojete! Y ojete, ¿sabe lo que es el ojete, Cholo? Tampoco. Déjale que responda. Bueno, pues dale más pistas. De donde hacemos de vientre. ¿Sabe lo que es hacer de vientre, Cholo? El pedo. No. ¿El cuál? Pedo. ¿Pelo? Pedo. No, eso no. Explícaselo mejor. En el culo. En el culo. Se salen en el culo, en el ojete. Y como no te eches algo pronto, te pican y cantas como el rosario, como el gato la rosario. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡Joder, cuando te arrancas, macho! Sí, cuando se arranca... ¿La has entendido o no, Cholo? Pues ha quedado con una cara que no. No la has entendido, Cholo, no, todavía. No. Bueno, pues luego... Luego seguimos con el tema. Sí, luego... Te vas a quedar flipado. ¡Va! ¡Voy! Hoy tenemos en Radio Tarasca a un rostro, una voz y un personaje muy popular. Popular y además querido por la gente. Porque hay cada personaje popular que no te digo nada, rellenito. Es el cómico que hemos visto en televisión, en el teatro y en el cine. Vino a Madrid desde Jaén para hacer reír y ha triunfado, sí. Se está quitando la bufanda, que no sé por qué hoy no hace tampoco tanto calor como para llevar, tanto frío como para llevar bufanda. No, que estoy haciendo la entradilla del... ¡Joder, Carlos, macho! ¡Claro, hombre! Perdona, ¡pautas! Nada, es que estaba pensando en otra cosa. Nada. Ya, pero bueno. Está el invitado esperando para decir buenas tardes, ¿no? No va a hacer de galán las cosas como son, pero él nos conquista haciéndonos de reír. Oyentes de Radio Tarasca, ahora que sí, vamos a dar un fuerte abrizo y ruido a nuestro queridísimo amigo Santi Rodríguez. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Muchas gracias. Dale. Hago esta hacer la entradilla, es que has visto que... Mira, me os presento, Carlos. Hola, Carlos. Hola. ¿Qué tal? Bien. Encantado. Te conozco de la serie de Siete Vidas. Sí, Amparo, sí, señor. Una colleja te da... ¿Y no has traído los plátanos y las fresas? No he traído nada. Ni tenía previsto traer aceite también para el langui, pero... ¿No me has traído aceite? No te he traído aceite langui, pero te voy a decir, te voy a mandar una caja con aceite y aceituna de cornezuelo que vas a flipar. ¿Eh? pero prometido aquí en antena, ¿eh? Aquí está todo grabado, ¿eh? En antena está grabado. Directamente. ¡Llama al notario! Mira, te presento a nuestro colaborador. Sí, sí. Cholo. Vamos al Cholo. Cholo. Al Cholo, ¿qué tal, nuestro tío? Amigo japonés. Encantado, igualmente. Bueno, arigato. Que si nos lo planteamos. Arigato, ¿no? Sí, correcto. Que si nos lo planteamos, él puede llevar el producto allá a Japón, porque él también llevaba vinos y cosas. ¿Trabaja? Sí, sí. Ah, sí, no, pero actualmente ya estoy llevando un tema de aceite de Jaén. Ya lleva. Ya lleva aceite. El asqueroso. Bueno, está en. Bueno, pues es cuestión de hablar de pasta y eso. Sí, solo. Bueno, vamos a pedir unos minutitos de paz y de gloria, porque creo que Carlos tiene algo preparado. Sí. ¿Sí? Para Santi. ¿Sí? ¿Es para Santi? ¿Que le has hecho un pastel o algo? No. He hecho una entrevista muy larga. ¿Muy larga? O sea, que para ti solo. Pero el programa. Para el señor don Santiago Rodríguez. Sí, señor. De Arias de Málaga. ¿Eh? Que nació el 12 de julio del 65. Fíjate. Nací 15 días antes de lo que yo creía. Ahí te ha documentado mal. Bueno, no, pero que 27, mi madre se enteró el 27, pero... 27. Ahora rectifica, vale. Viejo truco. No, es que estaba yo por llamar a mi madre y decirle, mamá, nací 15 días antes. Sí, el 27, bueno. Carlos, sí. Bueno, Santiago, tú estuviste en la serie de Siete Vidas con Tony Cantó, Amparo Baró, Gonzalo de Castro y Blanca Portillo. Sí, señor. Existe en la serie de interpretaste al frutero. Al frutero, sí. Que no sé cómo se llamaba el frutero. Frutero. Frutero. No digo cómo se llamaba la serie. Siete Vidas. No digo el frutero. Se llamaba frutero. ¿A frutero se llamaba? Sí, no tenía nombre, era el frutero. Así. Frutero. Es como si a ti te decimos fraile. Fraile no. Ave María Purísima. Bueno. Nos atiguamos todos. Sin pecado concebido. Sin pecado concebido, amigo. Sí. Bueno, que por cierto, hablando de Siete Vidas, ¿cómo fue tu primera oportunidad en el mundillo? Porque fue en el Club de la Comedia. No, Langui, lo primero que hice fue. Ahora va a ser. 17 años que salí por primera vez en televisión en un programa que era tengo más años en televisión que el gordo, el Flo. Sí. El Flo lleva ya 15 años, y esta semana te saludamos en el programa, tío, por cierto. Sí, la semana pasada lo me han dicho que saluda a todo el mundo al Langui en el programa. Parece ser que sí, ¿no? Me he enterado después. No, buscamos porque, las mañas. Sí, el cabrón del Langui, señoras y señores, insistiéndome, por favor, salúdame en el programa. Yo creía que era una cosa que no había hecho nadie y lo hace todo el mundo. Aprovechamos, Radio Tarasca, aprovechamos siempre a la mínima de cambio, ¿verdad? Sí, sí, saludamos. ¿A que tú vas mucho haciéndonos promoción por los autobuses en la MT? Sí, para saludaros. ¿Eh? ¿Para qué? Para que os oigan. Sí, allí donde podemos hacemos promoción. ¿Te ha dicho algo últimamente algún conductor de la MT que me tenga que decir a mí? Sí, que a ver si pegas en el autobús, que dice que tienes más cara que espalda. A ver si pagas. Que a ver si pagas en el bus. Que te cuelas en el bus. Me lo ha dicho Jaime, ¿eh? No pagas, tío. Pero Jaime, ¿y quién es Jaime? Sí, la tortuga niña. La tortuga niña. La tortuga ninja. La niña. Está. Es que la ninja no. La niña pastor y la tortuga niña. O como se llame. Oye, Santi, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú participaste en el Club de la Comedia? Sí, señor. ¿Y sigues en La Sexta? Sí, señor. ¿Y también en algún monólogo, como se llame eso, de humor? Monólogo en el Club de la Comedia también. Monólogo, como se llame eso. ¿Y en Antena 3 con Emilio Aragón una serie? ¿En una serie con Emilio Aragón? No, me parece que sí. No es así. No. Ahí... Que yo recuerde, que tus datos son más fiables que los míos, pero que yo recuerde, con Emilio Aragón en una serie no he salido. He estado con Emilio Aragón en una serie, creo que ninguna vez. ¿Y en la serie La Tira? La Tira también, ahí hacía de... De mendigo. Ahora viene la ataca. Iba a ver a los albañiles. Ahora viene la pero ataca. No. Y naciste el 27 de julio. Eso sí, ahí sí, ha gustado. Ahí sí, grato. Y también. Ríete tú de Juan Ramón Lucas con los datos. Bueno, pero vamos ahora mismo. No te va nada mal con los monólogos. Actualmente estás en la chocita de. del la Chocita del Loro, día sí, día sí, también, bueno, los sábados, los viernes. Los viernes, los sábados. Qué buen ambiente, y siempre hay la Chocita. En Madrid, ¿eh? Sí, señor. Que estamos por cierto, en la Gran Vía, pero también hay Chocita en Carabanchel y en Hermosilla. Que por cierto, vamos a repartir. Vamos a regalar entradas, ¿no? Dos invitaciones para la peña, para el viernes 23. Viernes 23 de marzo, dos invitaciones para ir a ver a este pedazo de. A la una. Venga, ¿qué pregunta ponemos? La que te apetezca, tío, que la ponga Carlos, tío. La que la ponga o, Carlos, o el Cholo, por ejemplo. ¿Quién la puede poner? Cholo. Mira, venía yo, estaba antes de llegar, estaba oyendo algo de hemorroides o algo de eso. ¿Hemorroides? En el barrio. Tú lo estabas escuchando ya, ¿no? Sí. Antes de venir ya escuchaba sí, lo de hemorroides. Ya, salía alguien diciendo, tío, hay un tío que no sabe lo que son las hemorroides. Sí, es que resulta que nuestro pero, amigo Cholo. Lo que no entiendo es que tiene que ver Chanquete con todo esto. Chanquete es que tenía hemorroides y por eso no se quería mover del barco. Es por no decir ojete porque lo están escuchando los chicos pequeños. Si es que ojete, pero cuidado si la palabra. Los pequeños hoy en día dicen palabras. Es que cuidado. Más palabrotas que. Eso lo decías antes y te cortaban un dedo. Te cortaban los. Vamos a ver, que tenemos a Cholo con la cara que todavía creo que no te ha levantado muy bien. No está. ¿O qué puedes llevar alguna salsa especial de algo? No. Sé, Cholo, ¿quieres poner tú la pregunta? La pregunta a los oyentes de Radio Tarasca. Y el que adivine, se lleva las dos entradas para ir a ver a Santi Rodríguez. ¿Cómo se dice frutero en japonés, tío? Frutero. Venga, va a ser frutas. Mola. Venga, vamos. Mola, a ver. Eso ¿cómo se dice frutero en. No lo digas, Cholo, no lo digas. ¿Cómo se dice frutero en japonés? Mándanos un correo a radiotarasca@radiotarasca.com y si aciertas, te llevarás la entradita. Dos entraditas tenemos. Me da que es complicado porque Cholo ha puesto cara de. No, si me la ha dicho, a mí lo digo y cuidado. Una cosa. Dime. Nos tienen que enviar. ¿Por escrito cómo se escribe o por escrito cómo se escribe y una nota de audio en MP3 cómo se pronuncia? ¡Ay! Estás pidiendo eso, y con un traje, una foto, con no, un traje, no, con un kimono, no, mira, haciendo una llave. Nada. No. Nos tienes que enviar, oyente. Nos tienes que enviar una foto de un frutero japonés. Directamente. Sí. Bueno, lo dejamos así, ¿eh? Correo electrónico con cómo se escribe y con una nota de audio, cómo se pronuncia. Y te llevas la entradita por la patilla. Dos. A ver, que tenemos a Carlos que nos levanta la mano. Es que él es un tío que cada vez que quiere hablar hace como en el colegio, levanta la mano con el dedo. Pues me parece bien. ¿Ha visto lo que ha pasado en un colegio que estaban los chicos de estos privados que le han quitado la mesa estando en el colegio? Sí, pero ¿sabe la historia? Porque no pagaba. ¿Sabe lo que pasa? Que es que llevaban. Sin pagar. ¿Quién? El administrador. ¿Eso? Administrador. Sí. De la finca. Seguridad social de los finca. Trabajadores. Bueno, le quería decir a. Cambiamos de tercio, ¿no? Al Santi. Hemos cambiado de tercio. Mi madre me ha dicho que le salude en la radio. Que tu está, madre, Martina, ¿no? Martina. Sí, Martina, su madre. Le da un beso muy fuerte. Que a Martina, está malita, claro. Que le dio. Vaya, por Dios. Que hace 3 años le dio un infarto esta pachucha. Vaya. Pues le da un beso muy fuerte de mi parte. Martina, un beso. Ya se lo he mandado yo, Carlos. Bueno, y tú estuviste en aquí me. ¿Eh? Aquí me, no hay quien salga, no, esa tampoco. Dijiste, ¿cómo? A mí me. Venga, vamos con las anécdotas. Vamos. A Carlos que le da ahí antes de entrar, que vamos. Yo quiero también. Gato, nada, la leche. Si te damos lo que le damos a Carlos, te salen las imitaciones de Florentino Fernández Solas. ¿Sí? Arturo Fernández. Arturo. La leche, Arturo, que mira. Cumpleaños ahora le quiero felicitar a mi Arturo Fernández. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Arturo Fernández es mexicano? La semana que viene. Le pone ahí el puntillo. Fue cuando hizo la película de San Pedro. Quiero felicitar al Arturo Fernández que es su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? Vamos a intentar 7-9. ¿7-9? Vamos a intentar traernos. Tenemos que traernos a Arturo Fernández. A Arturo Fernández. A la Elena, tu vecina, que cumple años. La vecina de tu tía. Vamos, deja a la vecina de mi tía, por favor. Cumpleaños, pobrecilla, que cumpleaños. Vamos a las anécdotas. ¿Qué es lo más raro, Santiago, que te ha pasado entre bambalinas? ¿En el rodaje de alguna película o de alguna serie? ¿En el rodaje de alguna película? ¿O de alguna serie o de algún la más graciosa, algún monólogo? ¿Sabes lo que son las bambalinas, Cholo? No tampoco, tiene nada que ver con la hemorroides. No están rellenas de crema. Bueno, vamos a ver. Cholo, da rienda suelta a tu imaginación. ¿Qué es una bambalina? ¿Una bambalina? Suena a un medicamento. ¿Bambalina? ¿Bambalina? Échame la bambalina. ¿Puede ser? Mira, hay una cosa muy rara que me ha pasado. Tuve que tuve que actuar en un sitio en Granada. Sí. Y me tocaba actuar a las 12 de la mañana, tío. Un miércoles en un pueblo perdido de la sierra que yo decía, le dije a los colegas, tío, veniros, que allí me puede caer la de Dios Cristo, aguantazo limpio, porque son muy brutos todos. Me puse a actuar a las 12, todo lleno de peña, y a las 12 y 20 se levanta todo el mundo. Digo, hostia, tan malo el chiste que contaba, porque digo, tío, todo el mundo levantado. Dice, perdone, es que vamos que hay que dar el pésame, que es que se ha muerto un chaval. Y vamos ahí, aguanta ahí. ¿Cómo? Aguanta ahí. Aguanta ahí. Aguanta ahí. Acuérdate de por dónde vas. Vamos, damos el pésame y después venimos y tú tiras, ya, después. Y se fueron langui, me dejaron solo con mis cuatro colegas. Terminaron de esto, volvieron todos, se sentaron y dice el que me había hablado antes, dice, se sienta y dice, tírale. Y tuve que seguir la actuación, tío, después de eso, o sea, paramos para dar un pésame. Joder, me dijo contraste, ¿no? Me merece un aplauso. ¿Ah, sí? ¿Así? Venga, un aplauso. Bueno. No, no, no, un aplauso. No, vamos a ver. Hemos dicho un aplauso. Sí, para por lo que para pero Santi. Uno. Uno, vamos a dar. Venga, uno. Uy. Ya está, ya. Ya tiene que venir el señorito y dar más que ninguno. Macho, que eres uno. Es impresionante. Bueno. Déjame, Carlos. Bueno, sí, te dejo. No cuentes nada que ya lo cuento yo. Ya sí, eso ya, ¿no? Lo dice que me deja, pero que no lo cuentes si no lo cuentas tú, ¿no? Ya no sé por dónde íbamos. Ya no sé por dónde íbamos. Anécdota, íbamos por la anécdota. Bueno, venga, vamos a ver. Si no te hubieras dedicado a esto de la similitud, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues mira, después de probar lo que he probado con la peña de síndrome de Down, seguramente me hubiera dedicado a currar con gente que tiene discapacidad. No me gusta llamarlos discapacitados porque yo creo que nadie es discapacitado, que tiene una pequeña discapacidad. Y curro mucho con la gente de síndrome de Down. Llevo 4 años. Eres embajador de la Asociación de Síndrome de Down. Sí, señor. De Jaén y provincia. Langui, te puedo asegurar que de todo lo que he hecho con mi trabajo es de lo que más orgulloso me siento. Porque esta gente estaba un poco dejada de la mano de Dios en Jaén. Y bueno, con el trabajo mío y de compis que vienen a una gala que hacemos todos los años, pues bueno, pues se les saca una pasta. Este año hemos sacado 325.000 euros. Qué bien. Fenomenal. Fabuloso. Así es que, Carlos. Perdón. Carlos, oyente no. De Radio Trascar, que no lo veis, pero él levanta la mano, juez. Pero de verdad que tenían que aprender los colaboradores de los programas de fútbol, sí. Y por ejemplo los de los programas de cotilleo, Sálvame, etcétera, que hacer eso, vamos a hacer un estudio para que vean a esos tertulianos para que vean cómo se hace aquí. Porque Sálvame llevaron a la gran Mayra Gómez que presentaron al 1-2-3 y se rieron de ella y la dejaron. ¿Cómo? Sí, hombre, ¿en serio, Carlos? Sálvame diario, Sí. Y me empecé en cuando... diario, no de luz, diario. Te da una rabia que sigan diario porque de son luz. Todos... De luz. Sálvame de luz. De luz. ¿Cómo se llama? Claro. Tú has ido Sálvame de luz. Yo no he ido al Sálvame de luz en la vida. Escúchame. Suena a cuando ya... Carlos, me estás metiendo en muchos sitios. No me da tiempo a estar en todos los sitios que tú dices. Es que no me dejas hablar, chato. No me dejas hablar, chato. Perdón. Tú has sido abogado, ¿a que sí? ¿Abogado? Estudié Derecho y hice de abogado la serie Periodista. Sí, que lo vi yo. ¿Lo viste? Sí. Pero en Sálvame de Luz no está. Y en la otra serie que no te he entendido tampoco. ¿En qué serie? Has hecho una serie muy rara por ahí. ¿De la tira? No, la tira no. Déjame que te cuente. No. No me digas... Déjame que te registren. No, es que a mí que me registren es el título del monólogo que yo hago. Que ahora es lo que te quería decir. Ah, amigos, es que estuviste de colaborador en el Carrusel Deportivo. Sí, señor. De la SER, ahí con Paco González. Con mi amigo Paco y con Pepe Domingo haciéndolo. Castaño. Ojo, que no es cualquier Pepe Domingo. Cantante y periodista. Sí, señor. Que hace los anuncios mejor hechos que nadie. Que dice Carrusel aquí Carrusel Deportivo son las 18 y 30. Y 32, pues vamos a ponerle. Sí, le podemos poner 32. Lo dejamos en uno y me planto un... 3-1. 31, como dice Carlos. Ya está cerrando la puerta. Madre mía de mi vida. Venga, va. Muy buenas. buenas. Hombre, ¿qué pasa, Rocío? Buenas tardes, Rocío. ¿Qué regaláis hoy aquí, que está lleno de gente? Pues, nada, alegría. Público, alegría. Pues, sonrisa. Ya hacía calorcito aquí, ya notaba yo hoy que sobra ropa. ¿Qué tal? Te presento a nuestra colaboradora, Rocío. Me encanta, mucho gusto. Ya era hora, aquí, por Dios, de que hubiera una fémina y además dijera que sobra ropa. Me he puesto nervioso ya. Ha venido el mejor día, porque aquí hace un frío siempre. ¿Sí? Bueno. ¿Qué ha? Menos el Carlos, que viene en camisa. Hoy no hace frío. Hace frío normalmente, pero hoy no. Hoy no, por eso me extraña que viniera con bufanda antes. Cuando viene público, hace calorcito. ¿No ves que ella viene con una malla que parece que estamos en Santo Domingo? Sí, sí, sí. Bueno, cada uno viene con lo que le da la gana. ¿Tú no te has quitado la chupa de cuero? Valgaría la redundancia. ¿Qué quieres, Carlos? Que es muy guapa y el Langui se mete mucho con ella y el reñidito maqueja. ¡Yo me meto con ella! Y sigo aguantando, La llamáis gordita. ¿Qué? Gordita y les has tratado bien. Me llaman falete. A mí me llevan 20 años llamando rellenito y no pasa nada, hijo. Pero bueno, pero es que Rocío es la más guapa de la radio, junto con la Trini. Muchas gracias. Ay, la Trini, ¿dónde está? ¿Dónde está la Trini? Porque se abre camino, Es muy complicado abrirse paso si quieres ser cómico. Santi. Muchísimo, Langui. Yo aparte no vivía en Madrid, yo vivía en provincia. Bueno, estuve muchos años en Granada viviendo y pegar el salto aquí a Madrid. Yo recuerdo que vine a Madrid en el autobús con mi cinta de vídeo y me bajé, esto te juro que es así, me bajé en Arco de la Frontera, que estaba en la estación de autobuses, y le digo al tío... Pa Telecinco, ¿por dónde tengo que ir? Entonces me pillé. Pero mi... ¿Ya ibas con cita previa de Telecinco? No, que va. Yo iba a Telecinco. Muy bien. Con mi cinta de vídeo de VHS grabada, montada por un colega con una handicap. Y allí que me planté, tío. Llegué a la garita del guardia jurado. Digo, que vengo a enseñar mi cinta de vídeo. Te lo juro, pero convencido. Dice, el vigilante flipó. ¿Qué? Digo, mira, que tengo una cinta. A ver quién la puede ver. Me faltó decir, a ver si Basile tiene un rato para verlo o alguno así. Y me dijo, mira, chaval, esto no es así. Tienes que solicitar cita previa. Bueno, ¿a quién se la solicito? Bueno, pues para solicitar cita previa tienes que tener un representante. Y nada, me volví a los cuatro días sin haber visto a nadie. Pero yo estuve en Telecinco con mi cinta de vídeo. Estaba Miliki haciendo un programa con los críos por aquel entonces, hace muchos años. Aparte... ¿Qué programa hacía? Perdón, ¿qué programa hacía Miliki? La merienda. No, Carlos. La merienda estaba un colega Langui que tienes que tener, que es campeón del mundo de magia. Se llama Mago Miguel. No me acuerdo, con Rita y la Sema la hacía. Mago Miguel, hay que traerle, ¿verdad? Con Rita y la Sema la hacía ese programa. Sí, señor, la merienda con... no, pero no era la merienda, era... Era uno que era... Mi niños o... Mis queridos niños. Mi querido niño. Niños, que Miliki. Mi querido niño, que salía la tortuga niña. Sí, sí. Ahí. Que Miliki es el único payaso que existe ahora, que está vivo y es... ¿Cómo va a ser? Hay muchos payasos vivos. Está mucho, todo lleno de payasos. Pero como me dije, no ha habido ningún... No ha habido. Sí, señor. Fofito está ahora, me parece que estaba haciendo un musical o algo así. ¿Nunca has querido ser payaso? Bueno, os recordamos que tenemos dos entraditas para ir a ver a Santi Rodríguez, su monólogo, para el 23 de marzo. Sí. Tienes que mandar... ¿cómo se dice frutero en japonés? En MP3. Lo de la foto del frutero lo vamos a dejar. Eso lo dejamos, pero sí, en MP3 nos dices audio cómo se pronuncia frutero en japonés y también nos lo escribes. Si lo dice Cholo así muy rápido. En el correo. No. Cholo, ya que te tenemos aquí, ¿se nota la situación que tenemos en el mundo de crisis allí en Japón? ¿Cómo se está notando? ¿En Japón la crisis económica? Sí. Sí, sí que hay. ¿Se bueno, está notando? No tan, sí, sí, se nota. No tanto como en España. Ha habido recortes en Japón. ¿Recortes qué quiere decir? Económico, o sea, lo político. Dice, vamos a bajarle los sueldos a los funcionarios, vamos a... Ah, sí, sí, sí, eso hay. ¿También? Luego, sí, es que de momento... Acércate el micrófono, por favor. Dicen que vamos a subir IVA, porque actualmente tenemos solo 5%. 5% es que ya está viendo de IVA, sí, claro. Pero allí los políticos les regalan trajes también, ¿o no? ¿Los políticos se regalan trajes? No, es que... Es que aquí ha habido una traba, pero luego te lo explico, Cholo, luego te lo explico. ¿Te quedó claro lo del almorranao? ¿Todavía necesitas...? No, almorranao no. No. ¿Cómo? Molanao, se lo explico yo, Juanma, que yo lo explico muy claro. Mira, yo en las ferias regalan. Hay unos cartuchos en la feria de muestra que llevan garrapiñadas. Garrapiñadas. Sí. Entonces, hay una variedad de hemorroides que es garrapiñada, que es cuando tú eres diabético y tienes azúcar, las hemorroides te salen garrapiñadas. Y van aquí en la parte de aquí abajo, aquí detrás. Pero están las hemorroides normales. Y si has comido mucho azúcar, te salen las hemorroides garrapiñadas. Yo no sé si tengo una. Espérate, que te enseño. No, ¿qué pasa? ¿Quién quiere hablar? ¿Rocío o Carlos? Carlos, Rocío. Yo. Las señoritas primero. Eso es verdad. Acercaos al micrófono, por favor, que no se os escucha. ¿Qué me he perdido en este programa? Buah, a ver, ¿qué hay de...? ¿Tú has probado? Oigo por ahí una tortuga niña. Niña, sí. Niña, ¿y hemorroides. Santiago... Unas entradas hemorroide, que regalaba. ¿Tú has tenido hemorroides alguna vez? No, me lo han contado. No me lo han contado, me lo han contado. No me lo han contado. No he tenido, me las han contado. No, Que yo no he tenido, pero me lo han contado, lo que duele y lo que pica, creo. ¿Te vas pillando onda ya, Cholo? Te duele el culo porque te salen hemorroides de comer picante. Cholo, es que en este programa lo hacen todo muy complicado. O sea, te lo pueden explicar en un minuto y te lo hacen en 15. Almorrana, eso que cuelga del ojete cuando te... ¿Sabes lo que te digo? Que se te queda colgado del aro ahí. Y duele, y se operan, ¿eh? Eso es un grano. ¡Un grano! No, porque no se va. Este grano sale ahí en el ojete y no... Bueno, Rocío, vamos a ver. Va a llegar el momento de Rocío nos trae su magnífica sección. ¿Qué nos vas a traer hoy? A mí me ha dado envidia Cantón con tanto ranking que él tiene y tantas cosas que hace chulas, ¿no? Sí. Entonces yo he venido a hacer hoy, porque yo no sé si el público trae iPhone, si tiene mucho ¿Público iPhone traéis o no. iPhone? Sí, y dicen espero, sí con la cabeza. Espero que, dicen, espero sí, que tengáis. Ya tengo una caja y luego vende uno baratito, ¿sí? La aplicación de Radio Tarascá, espero que la tengáis. Muy buena también para Android. ¿Qué, Carlos? Okay, es que no podemos estar así, Carlos. Carlos, ¿qué macho? Carlos, déjame, lo hago del tirón rápido y hablas, sí, ¿vale? Sí, sí, pero cuando hable ella. Pues, ¿sabes lo que le vamos a hacer? Sí. Le vamos a poner una pesa de 4 kilos en la mano para que no la levante. Vale, sí, efectivamente. Bueno, claro. Entonces yo he traído mi ranking. Vamos con el ranking, vamos a meterle un chin chin chin, ¿no? Venga, un vamos chin chin chin. Vamos con el ranking de bonsai, digo, de Fresno. Venga, de bueno. Rocina. Vamos a por ello. Este tiene 9, ¿eh? Es un ranking, es un top 9. Top 9. Es que puede haber un top 9 de 3 o un top 9 de 5. No, de 8. No. Decir, vale, perdón, ay, no. Un ranking de 3, un ranking de 5 o un ranking de 10. Es que pero 9 es 9, top 9. Claro, te lo ha dicho en inglés. ¿Tú, Santi, has escuchado alguna vez un ranking de 9? No, pero... Pero es que este programa no da bien. Para más. Queda este bien. Programa queda no bien. Da para más. Da tú para 9 ella ha dado para 9, para 9. Este programa no da para más. Cuando este programa dé para 10, hacemos 10. Venga, pues vamos a por ello. Es que Juanma lo único que le suena es el Michael 9. Si le dices Michael 9... Ah, porque te pareces... ¿Cómo se va a parecer esta Michael Knight? No, porque le he visto, le conozco, y con la chupa. Se parece a un aire. Se falta un poco de rizo del pelo. Es verdad. A mí se me da más un aire al 15 en el capó, ¿sabes? En la frente el capó. Bueno, ya, ya. O sea, a ver si estás echando la culpa, Carlos, de que no me deja y ahora vas a empezar tú, rellenito. Venga, vamos a por el ranking, Cansina, por ello, vamos. El número 9 es para mi querido rellenito, que se llama Novia Virtual. ¡Uy! Novia Virtual, sí. Estamos hablando de aplicaciones gratuitas o pagando. Esta, si quiere que pague, que ¿pagando? Pague, pero está gratuita. No, no, no, lo digo para información a los oyentes. No, no, vale. No, es gratuita, no, gratuita. Virtual, pagando. Es muy buena porque te puedes llevar a tu novia a todas partes con llevarla en el bolsillo, rellenito. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Te habla, te contesta las preguntas. Venga, y puedes hacer lo que quieras, bueno, lo que quieras con ella. Lo que te deje hacer a través del móvil. ¿Ah, sí? Sí. Uy, pues eso me lo tengo. Entonces que, yo creo que estoy flipando, pero eso de verdad. Que sí, se llama Virtual Girl. Virtual Girl, sí. Pásame un boli que lo voy a apuntar. Virtual Girl. Sí, sí, sí. Virtual Girl. Luego hay otra. Carlos, pilla esa. Luego hay otra que yo no sé si al Carlos le vendría muy bien, que le hemos puesto en el número 8, que sí. Es No Voy Pedo. No Voy Pedo. No Voy Pedo. Y es un alcoholímetro, pero además que soplas, tienes que soplar, sí, por la parte de donde eso del no me lo altavoz creo yo. Del iPhone, sí. Y tú soplas y te dice el nivel de alcohol ¿de que verdad? Tienes en sangre. Eso no me lo creo y yo. Y además se cachondea un poquito de ti con alguna frase así del tipo de pedillo que lleva y esas cosas. Esa sí la conozco. Yo tengo un amiguete que ha tenido que cambiar ya 3 veces de móvil después de soplar. Lo ha reventado, ¿no? Lo ha reventado la baquelita, ha salido la banda Johnny Walker con todos los gaitas. Sí. La séptima, vamos la a ver. La séptima se llama Take Me to My Car. Uy, qué bonito. Qué bonito, eso es una canción ¿dónde? De... Eso como la salsa chimichurri, ¿no? No. ¿No? Bueno, esta es para los despistados Cholo, como tú. Perdona, Cholo, ¿has probado alguna vez de la salsa chimichurri? Claro, por supuesto, el año pasado estuve en Argentina. Sí. Y también en tu casa. ¿En mi casa? ¿En tu casa? Pero acércate al micrófono, no te oyen los oyentes. ¿En tu casa? Bien, la última vez que estuve en tu casa y comimos carne y yo compré. Arrímate al micrófono, chimichurri. Chimichurri. Chimichurri. A mí me informa el Carlos que hay una canción que se llama Chumichumi de la, Lidia Bosch. La Lidia Lozano que la canta el Chuminero. Ah, no, el Chuminero. No, el Chuminero que la canta la Lidia. La baila la Lidia Lozano. ¿Y cómo es esa canción? Ay, yo que sé, la, sé que la baila ella. A micrófono, Carlos, que por la, favor. Que la baila ella. Y en todos los días en Sálvame, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿Sálvame de luz? No, ¿Sálvame de luz? No, en el diario. En el diario. Ah. Bueno, que sí, proseguimos, déjame. Prosiquito, prosinegi. Bueno, vamos, Rocío, no vamos con el séptimo. Bueno, sí, a ver, la aplicación 7. La aplicación 7 es para cuando no sabes dónde has aparcado el coche. ¡Esa la tengo yo! ¿Qué dices? ¡Esa la tengo yo! Claro, claro, sí, cuando sí. Lo típico del garaje, de los centros comerciales estos enormes, no sabes dónde está, y tú le dices, y él te dice un mapita, dónde estás tú y dónde está tu coche, para que no te pierdas. También te voy a decir que puedes utilizarlo también para ver dónde dejas las cosas escondidas en el parque, aunque no sea el coche. ¿Así? ¿Ah, sí? Porque a ti te localiza el punto. El punto donde está. Punto. Yo ahora mismo cojo esta pantera rosas. Sí, y digo, te localiza el punto. Que nos las han traído, mí, Tigretón y Pantera Rosa nos ha traído nuestro fabuloso público, en especial uno de nuestro público más afiliado aquí. Que muchísimas gracias por las citas de Oliver y Benji también. Gracias. Luego las vemos todas juntas, ¿vale? Sí. Bueno, lo que te estaba diciendo. Bueno. Que eso, yo escondo esta pantera rosa, doy al teléfono, digo, aquí están, y ahí me lleva. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, pues eso yo no lo sabía. Bueno, vamos a por la sexta. Sí. La sexta se llama Cara o Cruz. Y la descripción es muy buena. Te dice, la ayuda más rápida para decisiones difíciles. Como tú en tu vida diaria hagas cara o cruz para las decisiones difíciles, jodidos vamos. ¿Yo? O sea, no puede ser que las decisiones importantes de tu vida cojas una moneda y digas cara o cruz. Bueno, bueno, hay gente que sí. Sí, que sí. Pero, sí. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Cómo quién? Piedra, pues, papel o tijera para decidir, ¿no? ¿Cómo quién? Rajoy para la reforma laboral. Me has quitado de la lengua. A ver qué hacemos. Mire usted. Hacemos la reforma, vamos claro, a hacer. Y él saca su aplicación. Y salió Cruz, tenía que haber salido cara. Para que veas. Vale. Sí. Bueno, la quinta es el horóscopo. La quinta, qué bonito. El horóscopo. Te gusta, ¿no? Bueno. Cinco. A mí es la que menos. A mí es que esa cinco. No me hace gracia. Cinco. Sí, ¿no? ¿No te hace gracia? ¿Por qué? No. Cinco. No. ¿La rima? ¿A quién le hace gracia cinco? Depende de si tiene hemorroides o no. Bueno. También. Pues hay una que ahora me va a tocar... Bueno, la bueno, voy a cambiar ¿de qué iba la cinco? La cinco es ¿qué? Una caca. Es el horóscopo normal de toda la vida, de no hagas caso a Esperanza Gracia porque no da una... La tía, tanto cuarzo rosa. Además, ahí hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué dice que son videntes si tienen todos más de dos dientes? ¿Qué es eso de vidente? No tiene sentido. No tiene sentido, es una palabra. Soy vidente. Le mira en los piños y los tienen todos. No tienen dos dedos de frente ninguno. La rima, claro, la rima. Claro. Como, ¿qué, Carlos? Como el rapper, que no acierta nada. El rapper. ¿Qué rapper? Pero, ese que el adivino. Rapel. Rapel o como se llame. Pero ese señor. Vidente no ese es muy, no es muy vidente porque no le ha dicho nada. Él tenía que ver primero, antes del futuro, lo hortera que va vestido. Que parece una mujerzuela. Una mujerzuela, Mujerzuela. Mujerzuela. Si es que bueno, el vocabulario que tiene Carlos no lo tiene cualquiera. No, señor. Carlos seguimos, es muy español, muy por madrileño. Favor, Fred, no, bueno, vamos a por ello. Ahora estás para Carlos. Carlos, sí. ¿Tú vas a misa? Sí. Sí, pero no me vale. Confieso. Si te compras un iPhone y no quieres ir a misa un domingo porque te has ido de borrachera el sábado y estás cansado, hay una aplicación que se llama Misal 2012. Y te da la misa por el iPhone. Venga, hombre. Puedes escuchar misa. Eso te dice el evangelio y todo, y encima puedes consultar el santoral, que yo veo la gente, oye, san no sé qué. Oye, pues mira, para la gente que sea creyente y tal, le viene muy bien. No, pero a mí me mola felicitar los santos a los colegas, de verdad, ¿eh? Sí, no. Y sí, oye, está bien. Yo no tengo santo. ¿Cómo? No tienes santo. Tú buscas Rocío. Es santa, ¿no? No. ¿Qué? La Virgen es del Rocío. Es el día que la que salta la reja la Virgen del Rocío. Oye, pero claro, puede ser varía. Un día u otro. Es depende un, siempre de... es un lunes, el día 25 pero es otro día, el día que salga. Varía igual que varía el Corpus. Espera. Claro. Sí. El día 25 pues... de julio es tu cumpleaños. No. Mi santo, sí, señor. Tu santo, San sí. Santiago. San Santiago, sí. Patrón de España. Patrón sí. De España. Yo leo. ¿Vamos a seguir, Carlos? Sí, vamos gracias. A proseguir un poquito, venga. Ya están las tres últimas. Entramos, venga. Entramos en el ranking, vamos a dar un venga, aplauso, ya. Porque si no se nos pone pesita. Yo no vuelvo a venir a este... Es mi despedida hoy ya. Hoy me despido. Me doy de baja. En el ranking, venga, entramos la en tercera. La tercera, venga. Control de contracciones. ¿Qué es eso? Para las embarazadas. Pero vamos a ver. Esta aplicación te registra hace el registro de las contracciones, los tiempos que tardas entre una y otra y le envía un email a tu médico diciéndole el tiempo entre una y otra. Pero eso cómo funciona. O sea, vamos a ver una cosa. Por 0,79 céntimos. Puedes eso ya, saber. Que llame directamente y ya ahora está. Ahora está el médico ahí con el iPhone esperando los correos. Nena, no me pongas la tortilla que me ha llegado un correo que la del quinto H le han aumentado las contracciones. Y además es muy buena porque te dibuja una gráfica para evitar y ayudarte a detectar las falsas alarmas de contracciones. Qué bonito. ¿Sabes lo que es una gráfica, Carlos? Pues una gráfica es una cosa que se escribe. ¿Y una contracción? Una contracción cuando está uno embarazado o te da el dolor de apéndice. ¿Uno? ¿O una? ¡No! ¡Uno, una! Una mujer como tú. ¿Pero tú conoces algún hombre que haya estado embarazado? Sí, en Estados Unidos. Schwarzenegger. O la Bibi. Schwarzenegger estuvo embarazado. En una película estuvo embarazado, pero estuvo. La Bibi. Me ha gustado mucho esa, me ha gustado mucho la tercera, ¿eh? Vamos a ver, se nos estamos acercando. La segunda, ¿cuál crees que es? No lo sé. ¿Y la primera? Segunda. La segunda, después de saber cuál es la primera. Sí, porque tú dirías, la primera seguro que... Yo ya sé cuál es la primera. Ah, la primera, Radio Tarascal, la aplicación de Radio Tarascal. Radio Tarascal es la segunda. Anda tu mail. Primero, la foto que habéis puesto vuestra es fea de cojones. ¿Cómo? Pero fea. Ha sido sutil a la hora de decir... Vamos a ver una cosa. La foto no está... Ha estado muy gracioso. Te ha hecho gracia, ¿verdad, Cholo? Le ha hecho gracia, yo creo, de cojones. No, ha visto... No, le ha hecho gracia. Estaba que no tiene micrófono, Carlos. No tiene micrófono. Que la ha sabido coger al vuelo. ¿Quién? El Cholo. ¿Sabes lo que es coger al vuelo, Cholo? Coger al vuelo. Coger al vuelo y tirarlo por... A ver, ¿sabes lo que es? El abuelo, a ver si vuelo. No sabe lo que es. No, déjalo, Cholo, es igual. No. Bueno, que no importa. No importa, bueno, venga, sigamos. La que os ha quitado el puesto número uno. Sí, pero entonces la dos era Radio Tarascal, ¿no? Y porque dices que la foto es chungalí, ¿no? Ay, es que no me gusta. Sí. Este, es verdad, es que está muy feo. Sí. Sí, es que es verdad. Sí. Sabes, bueno, tú tampoco sales. ¿Cómo? Belleza, ¿no? ¿Visto, visto, la mejor foto que yo. Venga. Bueno, la primera se llama Mirando a Cuenca. Sí. Mirando es, a Cuenca. Es mi favorita Mirando a Cuenca. ¿Te es que te gusta, encanta. ¿Te gusta Mirando a Cuenca? No me gustaba. Increíble, la quinta. Es que hay que probarlo todo. Me gustaba más Mirando a Cuenca, sí. Sí. O sea, es una aplicación. O sea, yo ahora cojo tu foto. Sí. Te hago así, te hago una foto y te digo exactamente dónde está Cuenca para el que quiera te pueda poner mirando para allá. Anda, tú me pones. Está bien. ¿Y lo de Cuenca para dónde poner a la gente? ¿Para Burgos? No. ¿El que esté en Cuenca, qué hostia, hace? ¿Eh? ¿El pues que esté en Cuenca, qué hace? Pues la fecha... Es verdad. Se quedará en un punto, no saldrá. Pruébalo. ¿Por qué no te mandamos a Cuenca a Cuenca? La aplicación y lo pruebas? Espérate, que te voy a poner mirando para Cuenca. ¡No! ¡Eres un voluntario! No, Carlos, ponlo tú mirando para Cuenca. Carlos, ¿qué es poner mirando para Cuenca? ¿Has puesto alguna vez a alguien mirando para Cuenca? No, porque Cuenca es una ciudad muy bonita, con las casas colgantes. Sí, preciosa. O mirando al mar, yo soñé. Mirando al mar, soñé. Pero en Cuenca hay mar. Eso es de Jorge Sepúlveda. Que estuve junto a ti. Eso es de Sepúlveda, pero tío. ¿Pero en Cuenca hay mar? No. Pues entonces, ¿qué canción estás cantando de mirando al mar? Claro, no. Estamos hablando de Cuenca. No, ¿a ti te han ver. Puesto mirando para Cuenca? Nunca, porque Cuenca es muy bonito. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tú sabes lo bueno, que pues hay gente que le parece muy bonito no mirar sé. A Cuenca, Carlos. Pues no. Tus deberes para el próximo día, ¿qué es ponerte mirando para Cuenca? Hoy no es a Málaga la tierra de Santi. Pero no, bonita. Allí no, a mí no. Mira, me han puesto nunca mirando para Málaga tampoco. Eso no mola. Bueno, da igual. Me estoy acordando de una cosa. En el monólogo hay una parte que cuento de un combate que hice yo de pequeñito con un japonés en unos juegos escolares. ¿Ah, sí? Sí. Me acabo de acordar ahora. Viéndole la cara a él, ¿no? Sí, me he acordado porque yo, con todo mi respeto, siempre he pensado los japoneses cuando lloren les tiene que caer las lágrimas por la espalda. ¿Le ha hecho gracia eso también? Claro. Ya le hemos arrancado las risas dos veces. Una ha sido tú y la Cholo otra ha sido Rocío. Por... Lo mejor del programa. Sí, a ver. Sí, sí, al Cholo sí. Por colchonero, por ser indio de pro ahí con su tatu de... Sí, es que tenemos de... que decir que Cholo lleva un tatuaje del escudo del Atlético del escudo Madrid, del Atleti en el hombro, tío. Sí. Pues a Cholo, cuando quiera, está invitado también al monólogo, tío. Cholo, que te invitan al monólogo. Muchas gracias. Nada, te tendré que traducir antes. Me pondré subtítulos, uh-huh. Cholo, para que entiendas todo. Ya. Pero, claro, tío, habrá que explicarle un poco. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? Que ha pasado un ángel. Ha pasado un ángel. ¿Dónde está el ángel? ¡Ah, mirando para Cuenca! ¡Ah, mirando para Cuenca, el ángel! Chiquillo. Chiquillo. Chiquillo. Bueno, vamos con unos minutos musicales. Sí, vamos a poner algo de poquito, música. Vamos a por un poquito de... Chiquillo. De bebida. Sí. Por cierto, ¿quieres un poquito de... Pipermín? De Pipermín. No, está todo ya. Chiquillo, mira. Santi, chiquillo. Está todo ya, ¿no? Chiquillo. Tú en tu casa, ¿eh? Santi, ya sabes. Chiquillo. Pero bueno, oye, Carlos, por cierto. Que soy Carmen de Sevilla. Hola. Chiquillo. Y la ovejita. Ya las vendí, chiquillo. Que quítate no, que... las zapatillas, Carmen. No, las zapatillas, ¿dónde las tengo? Que es que me he confundido, me ha traído la zapatilla del loco, chiquillo. ¡Esclava! Cierro ojo y estoy viendo a Gracita Morales. ¡Esclava! Bueno, que vamos a... Aquí, nada más que una cosa, que en el ratito que llevo, que qué a gusto se está en esta casa. Que lo sepa la peña. Me alegro que... Que lo sepa de verdad. Yo me voy a ir, que... ¿Sí? Sí. Gozando. ¡Aplaudan! Yo me voy, que... Creía que no lo iba a decir nunca. ¿Qué? Que creía que no lo ibas a decir nunca. Yo me voy a casa ya. ¿Que te vas no, a casa? Vamos, que te acompaño yo. Mira, no suelo acompañar a nadie nunca a la puerta, no, que te acompaño ya me voy solito. Que no, que te acompaño. Que espera, entonces... vamos a poner un momento musical de mientras tanto, una cancioncita y yo te acompaño a la puerta. Que sí, hombre, claro. Pero da eso a la puerta. Que no, que yo... Da eso a la puerta. Vámonos. Alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Lord have mercy, me gusta chica cuando mueve. Son más sabrosas que la miel de abeja. Todas las feas a perder su vela. Este caño quiero a Estela. Quiero a Emily, también a Pamela. Pero no quiero ningún chico mariposa. Son muy raros y vienen con su cosa. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo. Qué sabrosa. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Eso es así, los hispanos tienen fiesta. Pini, pini, pini, con invitaron a Tiny Wayne. Wayne, Wayne, Wayne, bailan merengue, bailan la rumba, bailan el cha-cha-cha. Bailan la salsa, la soca, también el raca. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Todo el mundo va al piso con el general. Ese fue un tiro y todos los locos se salen en retiro. Los maleantes en el baile los tienen. Aquí el general con un nuevo estilo son. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Radio Tarara. Y seguimos en Radio Tarajá disfrutando de esta velada de esta tarde con Santi Rodríguez, con Rocío Fresnos, con Rey Enito McKenhan y con nuestro amigo Cholo, más conocido como Ironori Ishii, ¿verdad? Oui, oui, sí. Oui, oui, oui, oui, sí. Oui. Y con ese pedazo de público que tenemos aquí... ¡Es amigo! Ya sabes, un programa semanal que se hace en un local puerta calle, en el corazón de Pan Bendito, que podría ser cualquiera de los barrios en los que ustedes oyentes viven. Y siguiendo hablando del monólogo, quería yo decirte que... Otra vez con la puerta, esperamos a alguien, macho. Quería yo decirte que... Va. Langui, que hoy comemos Pero otra vez. Que se me acaba de olvidar que he visto a tu madre. ¿Sí? Y me ha dicho que hoy comemos juntos. Ah, sí. Que hace está ¿te subes a mi casa a comer? Que en tu casa de Calcastillo, que es que hace está haciendo tu madre cordero para esta noche. Y te ha invitado, y te ha invitado a sí, a la señora Aurelia. Y a nosotros no, a Santi, a Rocío, a Cholo y a mí, no. Es que mi madre tiene mucho afecto por Carlos. Tiene mucho afecto por el Carlos y... Bueno, pues si no hay sitio. Bueno, yo estoy currando de otra forma esta noche, no puedo. Ya. Carlos, no puedo. No puede. Vale, que sí, que... Oye, que quiero felicitar a la Elena y a David, que va a ser su cumpleaños para mañana y pasado. Vale, que ahora subo para muy casa. Bien, felicidades. No te pongas mis zapatillas de estar por casa. Bueno, sí, póntelas y me las calientas. Las zapatillas de locos. No seas, no te unas a Doña Vagancia, bonito. Sí, hombre, me las calientas, hombre. Eso no, nada, caliéntatelas tú. Venga, ahora subo. Baja al perro tú mientras, ¿vale? Al perro no, adiós. Venga. Al perro no dice adiós. Le ha dejado la palabra a la boca, Juanma. Sí, hombre. Y ahora cuando suba a la casa le tengo allí cenando. Le tengo cenando, pero tú sabes las que me va a liar allí. Ay, cómo me mola cuando te desparraman la cerveza encima. ¿No? ¡Que no es cerveza, me chico! Me encanta. No, no es cerveza. ¿Qué es? ¿Pis? Agua, agua. ¿Es pis? ¿Pis de reno? ¿Pis de reno? ¿Pis de reno, efectivamente? Oye, una cosa. Quería hacer una pregunta. Dime. Te la quería hacer a ti y a Cholo. A los dos. Es una pregunta en conjunto, ¿vale? ¿Habéis estado alguna vez en Grayskull? ¿Grayskull? ¿Tú, Cholo, has estado en Grayskull? ¿Dónde es? ¿Dónde está eso? Ahí, cerquita. Está en Cuenca. Grayskull. Grayskull. ¿No has estado? Ni idea, tío. No, no me suena nada. ¿No? ¿No has comprado allí en donde Skeletor? ¿Qué? En la tienda de Skeletor. ¿Skeleton? ¿Qué tomáis antes de entrar al programa, tío? ¿De verdad que no habéis estado nunca en Grayskull? Yo estaba en Bristol. Bristol, pero... Sí, pero Bristol. Pero Bristol no tiene nada que ver con Grayskull. ¿Y Grayskull qué es? ¿Grayskull? Yo sé lo que es. Con los payos del universo. ¡Ah, los payos del universo! ¿No te acuerdas el payo He-Man, el payo Skeletor? ¡Ah, ya sé! ¡Claro! No, os acordáis de He-Man del universo. He-Man, sí. Pues claro, el primo de Skeletor. ¿Y qué tiene que ver eso ahora con...? Porque quería, es una pregunta que me quería yo... Pues es yo, duda, si pues te, yo voy a responder el primero. Yo lo no ha abierto la boca, lo oí Grayskull y todavía la tiene. Y no la tiene abierta, no. Cholo, puedes cerrar la boca. Del universo. Los Masters del Pero universo. Pero si lo inventasteis vosotros, los Masters. Claro. Como Yoda. ¿Qué Yoda? Como Yoda. Yoda es más para arriba. Los Masters eran como Mazinger Z, pero más sofisticados ya. No. No. ¿No? No, que no. Juan Manuel. No has estado, ¿no? ¿Qué pregunta más absurda, macho, has hecho? Pues sí, la mía es absurda. Vamos a ver las preguntas tuyas del test. ¿Las mías del test? Sí. Vamos con el test. Venga, pues vamos con el test. Miedo me da, tío. ¿Estás preparado para un test? No, pero no. Venga. Venga, pues venga, vamos a preparar. Ya después de lo que me ha preguntado Carlos. Vamos a preparar este magnífico test de rellenito Mackenham para la noche es nuestra a nuestro invitado Santi Rodríguez. Ahí estamos. Venga, dame paso, por favor. A mi cabecera. Voy. Mi cabecera es muy lograda. Radio Tarasca. Sí, eso era. No, Juan Manuel, no, macho. Me suena la cabecera tuya mucho. Relleno. Ah. Relleno. Ahí está. Relleno Mackenham. Una cabecera que nos tiramos tres días. Vamos, tres días. Vamos con el test a Santi Rodríguez. Ya sabes, rapidito y. Venga, sí, como hago yo todo en casa. Hombre, rapidito. Si se quiere explayar, que se explaye. No, el otro día le decía a mi mujer, ya, digo, a ver, he estado pendiente. Rapidito, todo rapidito, venga. Bueno, pues nada, pues empezamos el test. ¿Qué te cuesta menos, hacer reír o nadar de espaldas? Me cuesta menos hacer reír, tío. Además es mucho más gratificante. Pero nadar de espaldas, luego choco con los puentes, no. No es interesante. No. ¿Perder el sentido del humor o perder el pelo de la cabeza? Me cuesta menos perder el pelo de la cabeza. ¿Te cuesta menos? Igual que a mí. Me duele, pero me pero, cuesta menos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Perder la calma o perder la pelvis? ¿Perderla? ¿La calma? Ah, y también he entendido perder la calma. No. ¿Perder Mira, la calma? Lo voy a cambiar. Le voy a decir, perder la calma o calmar la pelvis. Me cuesta más calmar la pelvis. La pelvis, sí. Eso sí, me pasa a mí también. Se me va sola. ¿Qué te costó más perder primero? ¿La bilis y los jugos gástricos o la virginaría? La virginaría. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que... ¿Virginia? Es que yo tengo un acento de Virginia, ¿no? De virginidad. Pero la tienes de la periferia de Virginia, tú, el acento. No, me costó más perder la virginidad. ¿La virginidad? ¿Tú crees que con esta cara me fue fácil? Hombre, pues... Cuando yo nací, mi madre no sabía si quedarse conmigo con la placenta rellenito. ¡Joder, macho! Se quedó conmigo porque emitía sonidos. Venga, dime. ¿Eres de comer y callar o ¿cómo? De... ¿Soy de qué? ¿Eres de comer y callar o de comer y charlar? Soy de comer. Más bien. Sí, y luego un cigarro. Si pudieras elegir, ¿qué te gustaría tener? ¿Trompa o cola? Es que yo tengo ya... Yo cuando nací, me dijo el ginecólogo a mi madre, ha tenido usted un tiburón, porque es aleta y el resto todo cola. O sea que... Sí, yo miraba para abajo y decía, ¿por qué solo llevo dos patuncos si me hacen falta tres? A la hora de bailar, ¿dejarme solo o no, gracias, que no bailo? No, yo dejarme solo. ¿Dejarme solo? Sí, ¿no? Sí, a mí me va el baile. ¿En qué crees más, en la suerte o en la casualidad? Yo creo más en la suerte, en la casualidad, no sé, hostia, esa pregunta... Es que se la he pensado yo... Ahora voy a pedir el comodín de la llamada. ¡Carlos! Has llegado ya, estás con tu madre. ¿Tú qué, en qué crees más? Dice que cree más en la tortuga niña. ¡En la tortuga niña! ¿Vivir en un paraíso o vivir para Isa o para Carmen o para María? ¡Hombre! ¡La ve! Dice, tío, ¿a ti qué te gusta más, la rubia o la morena? Dice, sí, sí, sí. Pues eso me pasa a mí. Yo mientras respire... Bueno, venga, a ver. Seguimos. Vas por la calle, imagínate la situación. Vas por la calle y a lo lejos ves a un amigo o una amiga. Sí. ¿Grita su nombre o silba su nombre? Grito, no silbo nunca. No. No me ha salido nunca eso de silbar. ¿No habéis silbado nunca un nombre? No. Que a lo mejor se llama José y dice. No. Y si llama Ana, dice. No. No. No, no. Yo que lo utilizo mucho. Yo, para los colegas campeón y para las chicas corazón, cariño, que lo que le digo a mi mujer porque no me acuerdo del nombre. No sé cómo Oye, se llama. Oye, por cierto, Cholo, ¿los japoneses silbáis? Sí, depende, pero sí, hay gente que silba. ¿Cómo llamáis al perro? ¿Cómo lleva perro? No. ¿Que cómo llamáis al perro? ¿O cómo? Con su nombre, ¿eh? Ah, bueno, pues, entonces no sirva. Sigamos con el... ¿Tienes perro? Yo no tengo perro. ¿No? ¿Cómo? No tengo perro. Bueno, tengo perro. No tengo perro. A perro, bien. Perro. ¿Qué le cuesta la R? Bueno, vamos a seguir con mi test, ¿no, macho? Vamos. Prosigamos, prosiguito, prosineski. ¿Eres de ahora mismo lo hago o de si eso ya lo haré? Ya sí, eso. Ya soy, sí, eso, ¿no? Soy español. Tenemos algo en común. ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿En la tele, en el teatro o en el sofá? Hombre, en el sofá muy a gusto, pero si tengo que escoger a la hora de currar, en el teatro. ¿El teatro? La tele es más frío, más. A mí me gusta tener a la peña. ¿Al tirarte a una piscina de cabeza o con los pies por delante? Yo es que el agua la pruebo poco. Si está llena de roncola, de cabeza. O sea que de pies, ¿no? De meter los pies. Sí. No, de cabeza. No. ¿Qué va? Nada. Y bueno, y luego ya por... Bueno, no sé si queda así. Dos quedan. Si te dan a elegir entre dos opciones para vivir una segunda vida, ¿cuál elegirías? ¿Ser un político o ser un cura? ¿Esas son las dos opciones que tendrías? Ser un cura, tío. ¿Un cura? Sí, no, porque por lo menos no... No le saco tanta pasta a la peña, porque lo de ser político, puf, sí. está la cosa. Mal asunto, tío. Sí, está muy mal. Y las dos últimas las vamos a hacer Rocío Fresnos y yo. Venga, Rocío. Venga, tú haces la penúltima y yo la última. Venga. A ver, Rocío. ¿Cuál quieres que haga? La que tengas en la mente. Ah, la que me dé la gana. Sí. Buah. Bueno, es que yo me pongo nerviosa. A mí me mira con esa cara. Venga, que estamos en la antena, en el aire. La puedo pensar un poco. Déjame. Venga, pues hago yo la penúltima aquí. Y tú haces la última. Piénsatela, ¿eh? La penúltima la hago yo y tú la última. Piensa, ¿erizo de campo o erizo de mar? Es que esa te la traías tú pensada de casa, macho. Claro, me molan los erizos de mar mucho, tío. ¿Sí? Sí. Están riquísimos. Me lo hacen los colegas en Cádiz, riquísimo. Yo que nunca lo probé, le hice pues de mar. Están muy ricos, mientes, tío. Gorda, ¿sabe a mar? Mientes, relleno. Sabe a mar mucho. No me gusta. Mentiroso. A mí es que las ostras y esas cosas que saben a mar no me gustan, Juanpa. Pero si te comes hasta el césped. ¿Eh? Que me voy a comer el césped. Pero césped sabe a césped, no sabe a mar. Bueno, ¿cómo le conoces, Rocío? Ya la tengo. ¿La tienes? Sé que voy a salir perdiendo. La última pregunta. Pero... Para Santi Rodríguez. Espérate, que me voy a poner aquí. A ver, ¿Carlos dime, o yo? Hombre. Hombre. Espera, que te voy a mirar. Tú. ¡Oh! ¡Le ha costado! Lo he dudado, ¿eh? ¡La ha dudado! Yo lo he visto en tus fácil ojos. No iba a ser. Ha habido tú no, un... no te enfades, que me arriesgo, yo es soy que así. Carlos... Se hace querer. Sí. Esa coronilla, ese pelo... Es que estaba a punto de decir Carlos porque digo, a ver si ahora, oye, que digo tu nombre y vuelve. Podría ser. No te extrañes. Lo mismo vuelve, Carlos. No te extrañes. Bueno, ahora poniéndonos un poquito trascendentales, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué crees que se puede hacer para recuperar la confianza en la política, en las instituciones? ¿O este sistema está podrido y... Está chulo. Y no... Pues hablando en serio, yo creo que está muy jodido confiar en la peña que se dedica a la política. Para empezar, el político es la única persona que trabaja sin que se le exija un mínimo de preparación, ¿no? O sea, existe la carrera de ciencias políticas, pero a esto se dedica a cualquiera. Ahí tenemos a Esperanza Aguirre o a Leire Pagín. Y he dado ejemplos de los dos sitios. ¿Sabes quién es Esperanza? Lo peor de la política, que tenemos a Esperanza Aguirre y la esperanza es lo último que se pierde, tío. Ya ves. Pues para que veas. Y encima tenemos dos. Esperanza, ¿no? Como decía el otro día Arturo, que estuvo aquí con... Arturo Parroquia y Agustín. Hombre, hostia, qué crack. El manicómico. Que verdad que decía, ahora mismo tenemos el color verde botella y el verde esperanza. chungo. No, la Ana Botella, sí, sí, chungo, chungo. Chungo, petaca. Bueno, Cholo, sí, ya que te tenemos aquí, queremos aprovechar el momento. Ajá. Te vamos a dejar 2 minutos para que te expreses. Bueno, no, 2 minutos son mucho, ¿no? No. En japonés mucho, 2 minutos, mucho, tío, no. No, ¿a que no? Uno, no sé. Un minuto. Vale, en japonés. Un minuto para que te expreses y digas lo que quieras. ¿Le puedo hacer una pregunta, Juan Manuel? ¿Le puedo hacer una pregunta? Venga, rápido, rápido. ¿Qué te iba a decir? Ajá. ¿Por qué no utilizáis un somier? ¿Por qué dormís en el suelo, en el colchón? Señor. ¿Por qué no le ponéis un somier con, sabes, una cama? Porque vosotros dormís en el colchón, en el suelo. Eso. ¿Por qué? Porque para ahorrar espacio. ¿Ah, pero, sí? Pero, claro. Cholo, vamos a ver. ¿Un colchón? Si es para arriba. Pilla sí, lo para mismo para. Un colchón que un corcho. Espacio pilla lo mismo, o sea, tú lo que pillas es para arriba. A ver, una cosa, es que tenemos, bueno, terreno muy pequeño. Es que en Japón hay mucha montaña, entonces hay sitio plano, plano, llano, llano, muy poco. ¿Pero donde, que tiene que haber que haya montañas para dormir? Vale, vale, no, entonces mira, todas las casas de Japón son muy pequeñas, sí, en comparación con España. Entonces, vale, por ejemplo, una habitación, por ejemplo, mi casa, 30 metros cuadrados, ¿vale? Y una ¿Cuántos metros? 30. Uy, ahí lo ibas 30. A tener tú difícil, ¿eh, Rocío Fresnos? Bueno. Te lo de todo, incluido cama, incluido baño y cocina, ¿vale? Joder, 30 entonces, metros incluido el baño y la cocina. Sí, sí, sí. Y pagando con el cambio de ahora, ni de euros. Joder, está la cosa. Langui, vale, en Japón, una vivienda con 30 metros, con baño y cocina, 1.000 euros, tío. Sí, lo sé. Al mes, alquiler, ¿eh? Al mes. Okay. Al mes. Mire, bueno, igual. ¿Y por qué dormís en...? Entonces, vale, entonces ya, ¿y por qué no utilizamos cama, no? Eso dices, es, ¿no? ¿Por vale. qué el colchón en el suelo? Entonces ya, tenemos un espacio para hogar, con lo cual ya, y cuando te despiertes, quitas colchón, armario... Arrímate el micrófono, Cholo. Ah, armario, ahora y vale, hay... entonces ya hay... espacio, puedes aprovechar el espacio que había cama. Claro, pero bueno, había colchón. Ahí está, eso así, es. Y luego sí. Hay otra ventaja. Por ejemplo, cuando hace buen tiempo, ¿vale? Ponemos colchón al sol y así sanea, limpia y se seca. Anda, se claro. seca, pero ¿por qué está el colchón mojado? Porque se mean. No. Bueno, sí, eso sí también. A veces sí, flipa, es verdad que os dejáis mear por las noches. ¿Eh? A veces, sí, cuando era niño sí, yo dibujaba sí, mapas. No, es rellenito de decir, yo creo si que se sigue meando, ¿eh? Se deja mear. Si la acaba de decir él. ¿Es verdad que os dejáis mear en el colchón? Sí. Sí. Sí. Los niños sí, los niños sí, los niños sí. Yo ya sí. No, hace tiempo que no. Pero sí, pero sí, hubo momentos. Hace tiempo que no. Pero hubo momentos que sí. Por Dios. Hubo momentos que sí, ¿a que sí? Vale. Ay, ya me he despistado. No, ahora que, no, ahora no que digo que no, vale. No, pero es que cuando tú duermes, sudas mucho. Entonces el colchón absorbe tu sudor, ¿vale? Y luego huele mal. Pero si huele, lo pones en el sol... Cholo, pero eso... aquí en España no sudas para que haya que sacar el colchón. Ahí hay algo que no... Pero vosotros no sudáis. No, nosotros no sacamos sí, el colchón. Cuando tú duermes con tu pareja... Bastante, sí, relleno. Cuando duermo con mi pareja, vale. Sudo. Depende de lo que haga en la cama. Si estás durmiendo, no. Si no estás durmiendo, sí. Yo es que nada más que sudo en verano. En el invierno no. Pero no, yo en un minuto y medio no me da tiempo a sudar. Ah, va. Cholo, que un minuto. Rocío, ¿quería decirle algo? No, yo quería, ahora que decir lo de los meados, a vosotros... Bonita conversación. ¿A qué hora se emite? Siempre hablamos de pis aquí. Sí, sí. Mea, o sea, si no se mea Juan Manuel encima, hay algo por ahí siempre. Sí, sí. Que a vosotros nunca... Bueno, yo lo he hecho. El pis, en el colchón. De pequeña era un poco mala. Lo de cuando alguien está durmiendo, meterle el dedo en un vaso de agua para que se haga pis. Uy, es que he dicho cuando alguien está durmiendo, meterle el dedo. Digo, ¡por Dios! Fresnos. En un vaso de agua. Fresnos. Que se hace pis. ¿Se hace pis, de verdad? ¿Nunca lo habéis probado? No, lo he probado. Bueno, eso. Esta noche lo pruebo. Vaya infancia. Esta noche me meto el dedo y me duermo. Pero tú no. No se lo voy a decir a mi. No, pero se lo voy a decir a mi colega que duerme la suegra en su casa. En su cama no. No, pero en su casa, en la habitación de al lado. Como le tengo que cambiarle a tu amigo, verás la gracia que le va a hacer cambiar a la suegra. Es verdad, también. Pues, Cholo, que es una alegría tenerte en el programa. Pues tengo sí. que decirlo, para mí, que yo he estado en su tierra, yo he estado en Japón. Tenemos muchos, los españoles, que aprender sí, de señor. Los japoneses sí en cierto, todos los aspectos. a nivel personal, a nivel actitud, etcétera, etcétera. Digital, yo vine tecnología. ya no te hablo la forma de vida, sí. La forma de vida, la filosofía, que sí. el trato con las personas, el trato con la gente que vamos allí. Además, yo me quedé fascinado. De hecho, me eché de amigo a Cholo se echó de amigo a mí. La verdad es que nos llevamos bien, ¿a que sí? Sí. ¿Te he pegado alguna vez? Lo piensa él. ¿Te me ha pegado? No, me pega nunca, pero siempre me pasará. Entonces ya, ahí, claro. Muy típico de él. O pego, vacila, otra cosa no se va a hacer. A ti te vacila y a mí me pega. Siempre te he vacilado. Bueno, sí, claro, es una violencia mental, ¿no? Cholo, una curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas desde que empezaste a aprender español? 11 años. Si me pongo yo ahora, cuando tenga 42, ya sé japonés como tú español. Me da que no. ¿No? No, me va a dar a mí que no. Me da que no. Escribilo, bueno, se te va a dar un poco un peor. Minuto que le dejamos a Cholo para que se exprese y para que diga lo que le dé la gana. Venga, tienes el minuto, ya. ¡Pum! Ahora, pues nada, y... muchas gracias por tenerme en el programa y también darme oportunidad de conocer a Santi, Rocío, Rechenito y Rangi. Sí, pero vamos al Tute Magnai. Eso es cuando acabe el programa. ¡Ay, qué alegría! No, un minuto. Cuéntanos lo que quieras, fuera de la... Un minuto. ¿Fuera de un minuto? ¿Qué un has minuto. Hecho? ¿Qué has no, hecho? No, no, ah, no vale, diga vale. lo que ha hecho. No, no, porque nos va a contar sus viajes, sus peripecias. Ah, vale, vale. Un minuto y medio. Venga, ya. Ah, vale, vale. Ya. Entonces cuento de viaje. Mi viaje, pues hoy vengo de Chile. No, no, no, no, cuentes, ¿eh? No, no cuentes tu vida. ¿Qué es lo que te tocan los lichis? ¿Qué...? Algo que querrías decir tú al mundo. Tienes ahora mismo un micrófono y sabes que Radio Tarasca se escucha en todas las partes del mundo porque nos llegan correos de Canadá. O sea, es vía internet, tío. Tienes el poder de decirle a otra persona que está en Cincinnati y otra que está en Cuenca. Están mirando. Me está mirando para el Palmen. Que le puedes decir algo. O sea, ¿qué te gustaría decir? Ya. Pues es que no estoy preparado, entonces ya es muy difícil. Pero no lo sé, pero bueno, ya que Santi me ha preguntado desde cuando hablo español, entonces hace 11 años, y la verdad es que hace 11 años, cuando vine aquí primera vez, no imaginaba estar tanto vinculado con España, y ahora tengo un montón de amigos en Madrid, de hecho, tengo más amigos en Madrid que en Japón, y eso... Y no sé. Es que eso me pone nervioso, pero nada más. No, muchas gracias a España. Muchas gracias a España. ¿Qué discurso? Para político no vales. No vales para político. Me encanta la risa del Cholo, además. Si no se oye. Pues eso es, pero por favor, para la próxima vez avísame y déjame tiempo para preparar. ¿Qué coño va a preparar? Si lo que tienes que hacer, lo que tengas tú en la cabeza ahora mismo, soltarlo. Estadística Fortnite es lo que hay. Es como pues... si yo ahora mismo digo, venga, tenemos un minuto cada uno para hablar lo que queramos. ¿A quién te gustaría Rocío, mandar al cuerno? Rocío, un minuto, ya. Me tengo que meter contigo, puedo decir lo que quiera. Vale. Tú sabes que yo he sacado para nuestros oyentes un sobresaliente en mi proyecto final de MBA. Muy bien. Yo soy rubia, pero no veas yo lo que manejo, ¿no? Y he sacado yo un sobresaliente. Pero es que todos mis compañeros han sacado sobresaliente con honor. O sea, encima para dejarme mal, o sea, ya me cuesta sacar un sobresaliente y van todos y sacan un sobresaliente con honor. Os lo conté a todos vosotros y mi querido Rellenito fue capaz de mandarme una foto muy bonita, para decírmelo. Y Juan Manuel, esta persona que tanto queréis, que es tan bonito, que es tan entrañable, ahí como molo, cuánto lo goya, no me dijo nada. Nada, pero absolutamente nada. Coge y me dice, claro, es tu deber, para eso te lo han pagado tus padres. O sea, ¿os creéis que yo llego con toda la ilusión del mundo, a decir que saca un sobresaliente que no lo saco todos los días? Y me dice, muy bien, es lo que tenías que hacer, para eso te han pagado tus padres el máster. O sea, eso hunde a cualquiera. Es que me dan ganas de irme a Japón a dormir en un colchón mojado con el Cholo. Rellenito, un minuto. Un minuto, pues mira, coges el pollo, lo deshuesas bien, ¿sabes? Entonces le quitas todo lo que lleva el hueso dentro. Luego te coges unos huevos rellenos, un poquito de manzana así hervidita, unos taquitos de jamón. Lo picas los huevos, los cueces, los cortas, lo mezclas con la manzana, lo mezclas con el jamón. Todo eso lo metes en el pollo por detrás. ¡Por donde las almorranas! ¡Por donde las almorranas! Entonces ya cuando tienes ya el pollo relleno, le das 4 puntos de sutura. ¡O más bien! O si no... ¡No reáis, coño, que tengo un minuto! O si no, coges al pollo. Y ahora mismo se está tirando mucho de grapa, Juanma. O sea, tira de grapa, de grapadora de toda la vida. Luego eso sabe un poco, pero la zona esa de ahí la cortas, lo cortas en lonchas. Te haces una salsita con un poquito de harina, un poquito de aceite, unos ajos machacados. Todo eso lo pasas por la turba y lo echas y ya está. Un minuto, Santi. Un minuto. Bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención. Me alegro de haber venido al programa porque me encantaría que, estar con ella mirando para Cuenca, pero... Como eso va a ser difícil, yo me gustaría decirle a toda la gente que ahora llega dentro de poco Semana Santa que tengáis cuidado cuando vayáis a los hoteles, porque hay un peligro en todos los hoteles, que es el buffet de por la mañana del desayuno, por Dios, que todos los días comemos café con leche frío y una tostada a medio untar. Llegamos a los buffets y nos ponemos como los perrillos chicos temblorcetes de ver todo lo que nos han puesto. En nuestra puñetera vida hemos comido huevos revueltos, bacon que parece cartón, y empezamos a echar en el plato que no lo echamos en la paellera porque tiene un poco de arroz y nos da apuro. Tened cuidado con eso, porque a mí me ha pasado, y después de echar los huevos, la salchicha, el chorizo, encima pones los churros porque hay que comer churros en el... Y luego te vas a la piscina, y cuando vas camino a la piscina empieza a llegar la llamada de la selva, que tú vas con tu toalla y empieza a notar en el bajo vientre que quiere salir todo hacia la zona de la hemorroide, que ya sabes, cholo, lo que es, y le dice a tu parienta, nena, déjame la tarjeta de la habitación. ¿Y eso para qué la quieres? Porque tú ya tienes sudor frío y dices... que tengo que subir, que se me ha olvidado el marca. Y sube y te metes en el ascensor y hay 8 niños cabrones alemanes que le han dado a todos los botones. Y mira a los niños. Mira a los niños que te hablan en un idioma que no entiendes y dices, sí, decime lo que queráis, pero vamos a morir. Y a ti, al más cabezón de los 8 rubios, a ti te va a caer el primer churro encima. Y llega al pasillo y ve el pasillo como las películas de miedo, es interminable. Y ve a la señora de la limpieza que dice, por Dios, que va a abrir mi habitación. Y voy a tener que coger cualquier cenicero por aquí para desahogarme. Y que tengáis cuidado cuando vayáis a los hoteles. Qué bien, aplausos. Joder, increíble, ¿eh? Lo que da increíble. Lo que da de sí un minuto para cada uno. Yo la, ¿eh? Yo la invitaría a ella a que se viniera al buffet. Acepto. No, ¿eh? Al buffet. Bueno, a desayunar. Es que desayunar... Si ella tiene que desinflar, tiene que... Dejar pero, Laki, invitarla a desayunar, no desayunar implica que hemos pasado las horas previas juntos. Ah, bueno, si es así... Pero tú déjame hacer a mí cosas. Todo el día aquí tengo que estar metida en la radio, ¿no? Si me han invitado a un buffet, déjame. Qué gordo, pues ya adelgazaré. ¿Puedo levantar a abrir la puerta? Venga, sí, anda. ¿Me hace ilusión? Sí, ella. Voy. Santi, está pasándolo bien, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa, Trini? ¿Qué tal, Trini? Pues nada, aquí, chavales, ¿qué hacéis? Pues un programa de radio. ¿Un programa? Pero ya lo sé, pero ¿qué estáis haciendo? Hola, la comida de buffet, de buffet. ¿De buffet? De buffet, sí. ¿De buffet? De buffet. Yo te echaba de menos, Trini. ¿Sabes lo que es un buffet? Estamos aquí con nuestro invitado de hoy, ¿sí? Santi. Espérate, Santi, que voy a levantarme. Yo me voy a levantar en plan cateto a saludar a Trini. ¿Cateto? No, en plan, sí, bueno. Trini, ¿qué tal? Muy bien, cariño. Ole, mira, sí, estamos en la radio, pues se han levantado, se han dado un besito. Hombre, Trini, me encanta tu Rebeca, por la libertad de San Helsi. ¿Sí? Sí. ¿Sabes una cosa? Tú hoy has puesto algo que me va a encantar. Sí, he puesto el calefactor. Como no estabas tú para calentarme lo que es la inglatura con tus pies, pues me he tenido que traer el calefactor. No, de eso nada, no. Porque la tijereta la hacemos nosotras. ¡Ey! No, no vayamos no por ahí. No te quieras apuntar. Ya empieza el picantón. Trini, pues te puedes venir también al hotel. Pero, ¿qué harías tú en el hotel? Lo que surja. Sí, sí. Pero solamente lo que surja. Bueno, ¿te parece poco? No. Bueno, yo no doy para más de un minuto, ¿eh? ¡Qué poco! Entonces, hijo mío, no sé. Hemos hablado, ¿sabes lo que hemos tenido en el programa? Hemos tenido de todo, pero hemos hablado de un montón de cosas. Entre otras, hemos hablado de las hemorroides. Sí. ¿Hemorroides? Cholo no sabía lo que eran las hemorroides, dice que no las ha catado nunca. ¿Nunca las has catado, las hemorroides? No. Pues, hijo mío, más vale que no las cates. ¿Tú las has catado? No, porque... ¿Nunca? Hombre, por comerlas no, pero... ¿Tú has tenido hemorroides alguna vez? Ahí se queda. Esa duda ya has dudado. Sí, has tenido hemorroides, sí. ¿Y tú? También significa que sí. No he tenido hemorroides. No, sabes que yo no miento nunca. Pues mira, la hemorroide ha tenido a un langui, eso sí. ¿Sí? Sí, la hemorroide. Yo he visto hemorroides con langui. Te echas la crema en la hemorroide. No veas qué gusto da cuando te metes. ¿Cómo estamos? Y un poquito de salsita. Esto es horario protegido. Lo bueno es que luego echan la salsa. Ay. Y se te abre más todavía la hemorroide. Sí, tenemos salsa de chimichurri que ha traído. Pero esto te lo pone en la hemorroide también. También. Y no veas. Bueno, es para darle sabor, nada más. Tenemos, además de nuestro invitado Santi Rodríguez, tenemos a Cholo, nuestro amigo japonés, sí, como te he dicho. Le conoces, ¿no? Le conoces. Bueno, hemos hecho hoy una cosa así como un poco espontánea, que es dedicar un minuto a cada uno. Tiene un minuto para decir lo que quiera. Entonces, tu minuto es ahora, ya. ¿Puedo decir lo que quiera? ¿Lo que quiera? Hombre. ¿Sí? Pues bueno, no sé qué decirte, Langui, pero venía por el camino y digo, hoy he visto al Langui, guapo, atractivo. Digo, hoy tengo que hacerle algo al Langui. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que por las tardes le meto mucho el pie. ¡Bueno! Y es que, hijo mío, llega hasta la otra punta de Madrid. ¿El pie o el langui? Bueno, da igual, el pie que el langui. Oye, tú, Rocío, ¿cómo sabes tanto? Me lo han contado, como las hemorroides. No, sí, ya me lo he imaginado. Y mira, ya ahora mismo estoy, que levanto hasta el pie de tanto hacer gimnasia con un pie. Bueno, acaba ya tu minuto, Trini. Pues muchas gracias, compañero. Vale. Muy bien. Puedes sacar ya el pie de la ingle si quieres. Sí, hija, sí. Sí, sí. Que me está sonando el Puskás. ¿El Puskás? ¿No lo escucháis? ¿El Puskás? ¿El Puskás? Es un aparato de esos que lleva antiguo, de esos que le llaman y... Tengo mi Puskás. Tengo el móvil, el iPhone, sí, evidentemente. Pero que no. Pero luego tengo mi Puskás porque ahí tengo yo mis cosas. Yo antes tenía un... Un Tamagotchi. Un Motorola. Ah, sí. Que llevaba tapa, una tapa grande, que le cabía una familia peruana con los muebles y todo encima de la tapa. Sí, sí. ¿Te has hecho pis encima alguna vez? De pequeñito, sí. No. Avanzada edad. ¿Avanzada no? No. No, todavía no. Cuando venga Concha Velasco le preguntaré a ella por... ¿Te ha hecho gracia a ti eso? No, pero bueno, me río por reírme porque dice que de pequeño nunca se ha meado. Que sí. De pequeño sí. ¿Tú te has dejado mear alguna vez así? Hombre, claro que me he dejado mear. ¡Joder, macho! No veas cómo te dejas mear. Oye, yo chicho que... Yo ya estoy dudando a quién me voy a llevar al hotel. Que me está sonando el Puskás, ¿qué hago? Me tengo que ir. Que no te vayas, que es el Tamagotchi, que tiene ganas de jampar, seguro. No, esto no es un toma, esto no, no. Come, yo me tengo que aligrar. Santi, que me... Pues nos vamos todos. Me suena el Puskás. Pues si nos tenemos que ir, no nos tenemos tú, que ir, ¿no? No sé, yo sí. Sí, yo pues yo me voy contigo, tú. Y yo también, sí. Yo donde vayas, Santi, voy. Bueno, nos vamos, que bueno. Vamos a desayunar, sí, mañana. Está, estás visto, está. ¿Y tú qué pasa, las tijeras? ¿Dónde las dejas? Si hay tiempo para todo, Trini. ¿Cómo que hay tiempo para todo? Trini, la voy a poner mirando para Cuenca. Con una foto. Pues con una foto, con una foto. Ah, bueno, ten cuidado con la foto y con la cuenca, que sí. La puedes poner... Verás cuando salga el pajarito. No sé cómo se las arregla, cómo se las arregla Fresnos, que siempre se va con el invitado, ¿eh? ¿A que sí? ¿Siempre se va con el invitado o la Fresnos? ¿Quién? Porque siempre el invitado es mejor que lo que tengo aquí. ¿Cómo? ¡Bueno! ¡Bueno, Rocío! ¡Bueno! ¿Lo que ha dicho? ¿Nos ha dejado tirado vos? Esta se quiere llevar... ¿Así? ¿Ah, esta la vas a... ¿Se va a llevar el invitado? No, me digas. ¿Anda o va a dejar plantado y se va a ir con él? No, es que lleva una racha que se está yendo con... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lleva una racha que se pero está yendo con... Pero te voy a decir una cosa. Y ahora, ¿sabes el problema que tengo? ¿Vale? Que ahora cuando lleguemos a mi casa, tengo que pensar a ver cómo lo hago, porque mi casa está fatal. Yo voy a dar una solución por si la peña sale de copas, pilla cacho y dice, ¿cómo me voy a ir con una chata que está cañón a mi casa conforme está? Pues tú te la llevas a tu casa y cuando entre y esté todo en manga, lo que tienes que decir es, ¡por Dios, me han robado! Y como decía Goyo Jiménez, pero esto es hacer el mal por el mal, porque ¿por qué tienen que sacar la ropa interior y dejarme estos calzoncillos con este hilillo de canela, por Dios? Eso es lo que hay que decir. ¿Qué? Esperemos que no me roben a mí hoy. ¿Cómo me suena el Puskás? ¿Qué impaciente, tengo que llamar. Langui, he estado encantado, tío, de verdad. El placer ha sido nuestro que estés aquí. Esta es tu casa, ya sabes, ven cuando quieras. No hace falta que traigas aceite, pero si lo traes mucho lo traeré, mejor. Lo voy a traer. Y una cosa nada más, a toda la peña que está oyendo, pasaros por Radio Tarasca, merece la pena. Y a los colegas que quiera traer el Langui, tío, enrollaros, que se está muy a gusto en esta casa. Muchas gracias al gracias público por venir. Muchas gracias.